Y súbete la falda y deja que todos los machos te vean. Escótate la camisa, bienvenida a mi noche discoteca. Rebuléate con el pelo y verás que todas las otras te serán. Camina maquilla que nunca, bienvenida a mi noche discoteca. Eres salvaje, si se te sube el traje, no me hagas aguaje. Bailamos no te raje, colora no te quite. Me gusta como viste, cuando el sensual te pone y en el cuarto te mete piste. Que a tu novio que no venga pa' acá estarla montando. Tu fuiste quien quiso estar toda la noche bailando y pegándote. Sobándome, abrazándome al oído, hablándome, que te canté, de nuevo otra vez, y al muévete, excítame, sedúceme, enciéndeme, y súbete la falda y deja que todos los machos te vean, escóndate la camisa, bienvenida a mi noche discoteca, rebuléate con el pelo y verás que todas las otras te serán, camina maquilla que nunca. Bienvenida a mi noche discoteca. Que si calento a tu socia, coy en la disco canto mal. Ahora te voy a llegar con los ojos rojos por fumar. Me voy a llevar los baches por si la rumba se forma. Y de toda forma, baile mi sanduga. Hola, te habla Don Omar, dale hasta abajo, baja. Hablando claro de tu falda, me gusta la raja. Te noto rebulera, habla claro, ¿qué pasa? Que tu novio no resbale o que lo meto en una caja. El oso y el novato que los tiene todos cantando. Saquen lo que saquen, que mi voz sigue mamando. Y aunque por ahí hay un par rebuleando, si quieren yo la voy a seguir montando. Y súbete la falda y deja que todos los machos te vean. Escóndate la camisa, bienvenida a mi noche discoteca. Rebuléate con el pelo y verás que todas las otras te serán. Camina maquilla que nunca, bienvenida a mi noche discoteca. Poste, Don Omar, que me sigan imitando, que yo dudo que alguno me pueda superar. Operación Sandunga Spider Record.